La delegación partidista y estatal de la República Popular Democrática de Corea, con Choi Ryong-hye, miembro del presidium del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República, al frente. Regresó en avión el día 9, luego de participar en actividades de recordación a Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana, en ocasión de su fallecimiento.